Estimadísimos oyentes del puente, esto es verdad, estoy inmerso en el Eladio Isabel. Son, ponele que sean las 12:20, esto está por salir 12:30. La fecha, 6 de febrero, el 8, son las famosas llamadas que estamos yendo directamente desde aquí, desde Radio Futura, para cubrir. Estudios Martín, seguís vos. Ay, dije mi nombre, voy a ser yo, chau. Hola, estimadísimos oyentes del puente, hoy es 8 de febrero. Bueno, llegamos a dedo a Montevideo porque les cuento, fuimos a Colonia y en Colonia nos atendieron excelentemente bien, pero empezamos a hacer dedo así desde bastante temprano. Y un gordo bueno nos llevó hasta Montevideo y nos dejó ahí, y es donde estamos ahora, que somos felices acá. Pero bueno, toda esta travesía tardó aproximadamente 6 horas. En teoría teníamos que estar a las 4 de la tarde en Montevideo porque íbamos a estar en la previa de la dominguera, y nada, llegamos a las 8 de la noche a Montevideo. Se largó a llover asquerosamente, por lo tanto se decidió suspender la llamada. De una manera correcta, porque sabemos que pueden arruinar los tambores, que pueden arruinar los trajes y etcétera. A ver, más cosas. ¿Quién es? Una llamada. Ah, ahí está la llamada. Estoy en la bañadera de Aracalacana. Ese que está hablando de fondo es el zurdo Becio. Estamos yendo para Liverpool, el segundo tablado de la noche. Luego queda... ¿qué era lo otro que quedaba? Lezica y Albatros, que no tengo la más puta idea de dónde va. Y nada, estoy acá adentro. Estimadísimos oyentes del puente, estoy caminando cerca del Parque Rodó. Habla como todos los días. Para que... Dale. Bueno, voy a hablar como todos los días, iba. Habla como no hablas a nosotros. Nada. Sí, dale. Sucede que esta es mi última noche. No, dale. Creo que es mi última noche en Montevideo. El carnaval, lógicamente, aquí sigue todo febrero. Pero para el puente terminó. Ese que acaba de hablar es Alejandro. Raúl, saluda. Muy buenas noches, gente de El Puente. Bueno, estos dos individuos que acaban de decir esas cosas que acaban de decir son las personas que me estuvieron soportando durante todos estos días que estuve acá en Montevideo. Me alojaron y estamos festejando, ¿no? Que me vuelvo para La Plata. Estamos contentos. Pero están contentos porque me voy. No, estamos contentos porque hemos pasado bien todas estas semanas. Es verdad. Bueno, nada. Ay, bueno, un abrazo para todos allá y luchen, vamos arriba, así saquen nuevo adelante el país, vamos arriba. ¿Qué tenés para decirle a los oyentes del puente, Raúl? Que apagues la máquina. Chau.